Viernes 28 de abril. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Los judíos no podían entender a Jesús cuando les habla de comer su carne y beber su sangre. Los romanos pensaban que los cristianos eran poco menos que caníbales. Estas palabras de Cristo quedarán desveladas en la cena de la Pascua. El milagro cotidiano de la Eucaristía, de la presencia real del Hijo de Dios en el pan y el vino sacramental, es el mejor regalo que se nos ha hecho. Nuestro Dios es un Dios vivo, y su presencia en el sagrario la prueba palpable de que está entre nosotros, como prometió. Cristo vino a cambiarlo todo, a transformar el mundo, hasta la misma muerte. Y estas palabras en la sinagoga lo subrayan: el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. La muerte es vencida por Jesús, que de esta manera nos abre las puertas a la vida eterna. Este misterio no es fácil de entender. Por eso, Santo Tomás de Aquino dirá en el Tantum Ergo: la fe reemplace la incapacidad de los sentidos. Nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús, en la vida y en la presencia de su cuerpo y su sangre en el Santísimo Sacramento. Nosotros comemos de ese pan y bebemos de ese vino que nos da la vida eterna, tal y como Él lo proclama en este pasaje del Evangelio. Por eso es tan importante para el cristiano participar de la Eucaristía, frecuentar los sacramentos, estar en comunión con Cristo y su Iglesia. Este pan es el que nos da la vida, la fortaleza, el ánimo para seguir adelante. Es el pan bajado del cielo para alimentar nuestra alma y prepararla para la vida eterna. Es la manera en la que nos encontramos con Cristo todos los días. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.